Sección 12 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La promesa, parte 1. No se había engañado. Era la voz de Morrel que, desde el día anterior, estaba sumido en una negra inquietud, y que había adivinado por inspiraciones de ese instinto particular a los amantes y a las madres, que a consecuencia de la vuelta de la señora de Saint-Méran y de la muerte del marqués, iba a pasar algo en casa de Villefort que interesaría a su amor. Como se verá después, sus presentimientos se habían realizado, y ya no era una simple inquietud que le conducía tan desanimado y tembloroso a la reja. Pero Valentina no estaba prevenida de la visita de Morrel, y como no tenía por costumbre el venir a aquella hora, dio gracias en lo interior de su pecho a aquella casualidad, o tal vez diríamos mejor, a aquella feliz simpatía que le hacía al jardín. Luego que Valentina entró en él, comenzó a llamarla Morrel en voz baja y corrió ella hacia la reja. «¿Cómo es que venís a esta hora?» dijo. «Vengo, pobre amiga», respondió Morrel. «Vengo a buscar y a traer malas noticias». «¿Esta es entonces la casa de la desgracia?» dijo Valentina. «Pero hablad presto, Maximiliano, porque bien os puedo asegurar que el número de dolores es bastante crecido». «Querida Valentina», dijo Morrel, procurando contener su emoción para poderse explicar, «os suplico que me escuchéis atentamente, porque todo lo que voy a deciros es solemne. ¿Cuándo piensan casaros?» «Prestadme vos la misma atención», dijo a su vez Valentina, «y veréis cómo nunca os oculto nada, Maximiliano. Esta mañana se ha hablado de mi casamiento, y mi abuela, con la cual yo había contado como un poderoso apoyo, no solamente se ha declarado en pro de este casamiento, sino que lo desean con tanto afán que firmarán el contrato luego que llegue el señor de Piné». Un suspiro ahogado salió del pecho del joven y miró con una expresión muy triste a Valentina. «¡Ay!», dijo en voz baja. «¡Qué terrible es oír decir tranquilamente a la mujer que se ama! El momento de vuestro suplicio está ya fijado, y no tardarán muchas horas antes que se cumpla. Pero no importa, ¿no es preciso que así suceda? ¿Y puedo por mi parte oponer la menor resistencia? ¡Oh, Valentina! Si, según decís, no se espera más que al señor de Piné para firmar el contrato, si habéis de ser su esposa desde el día siguiente al de su llegada, mañana pertenecéis al señor de Piné porque ha llegado a París esta mañana». Valentina lanzó un grito. «Estaba yo en casa de Montecristo hace una hora», dijo Morrel. «Estábamos hablando, él del dolor que acarreaba a vuestra casa esa desgracia, y yo del dolor que robaría la calma de vuestro corazón, cuando llegó a nuestros oídos de repente el ruido de un carruaje que entraba en el patio. Hasta entonces no había creído en los presentimientos, Valentina, pero sí recuerdo el estremecimiento que me causó el ruido del carruaje, y que cuando después se oyeron pasos en la escalera, conocí que los retumbantes pasos de la estatua del comendador no asustaron tanto a don Juan como aquellos me aterraron a mí. Al fin la puerta se abrió. Entró primero Alberto de Morcerf, y ya iba yo a dudar de mí mismo, ya iba a convencerme de que me había engañado, cuando entró detrás de él un joven a quien el conde saludó, exclamando: «¡Ah, señor barón Franz de Piné!». Reuní todas mis fuerzas y mi valor para contenerme. Yo no sé si mi rostro se puso pálido o encarnado, si temblé o me quedé turbado, pero seguramente permanecí con la sonrisa en los labios. 5 minutos después, salí sin haber oído una palabra de lo que se dijo durante esos 5 minutos. Estaba anonadado. «¡Pobre Maximiliano!», murmuró Valentina. «Ya lo sabéis, pues. Y ahora, Valentina, me responderéis como a un hombre a quien vais a decretar la sentencia de vida o muerte. ¿Qué pensáis hacer?». Valentina bajó la cabeza. Estaba abatida. «Escuchad», dijo Morrel, «no es la primera vez que pensáis en la situación a que hemos llegado. Conozco que es grave, es urgente, es suprema, y no creo que sea el momento de abandonarse a un dolor estéril, no. Déjese esto para los que quieren sufrir en silencio y derramar lágrimas en abundancia. Hay personas que no tratan de remediar el mal que han recibido, y Dios sin duda les recompensará en el cielo su resignación en la tierra. Pero cualquiera que se siente con voluntad de luchar no pierde un tiempo precioso y devuelve inmediatamente a la fortuna el golpe que ha recibido. ¿Tenéis intención de trabar una reñida lucha contra fortuna tan adversa, Valentina? Respondedme, porque solo con ese objeto he venido a preguntaros. Estremecióse Valentina y miró a Morrel, asombrada de que trajese a su imaginación la idea de resistir a su padre, a su abuela, a toda la familia, idea que jamás le había ocurrido hasta entonces. «¿Qué queréis decirme, Maximiliano?» preguntó Valentina. «¿Y a qué llamáis una lucha? Mirad que esa idea es un sacrilegio. ¿Cómo había de luchar yo contra la orden de mi padre, contra los deseos de mi abuela moribunda? ¡Ah, no! ¡Nunca! ¡Es imposible!» Morrel hizo un movimiento. «Demasiada nobleza tiene vuestro corazón para no comprenderme. Y me comprendéis también, mi querido Maximiliano, que por eso os veo guardar tanto silencio. ¿Luchar yo? Dios no lo quiera. No, porque guardo toda mi fuerza para luchar contra mí misma y para beber mis lágrimas, como vos decís. Pero afligir a mi padre, llenar de amargura los últimos momentos de mi abuela, eso... ¡Oh, jamás! Tenéis razón, dijo Morrel flemáticamente. ¿Qué modo tenéis de decirme eso, Dios mío? Exclamó Valentina, picada. «Esto os lo digo como un hombre que os admira, señorita», repuso Maximiliano. «¿Señorita? ¡Oh, sois bien egoísta! Me ve desesperada y finge que no me comprende». «Os engañáis, y al contrario, os comprendo perfectamente. Vedlo aquí todo. No queréis contrariar al señor de Villefort, no queréis desobedecer a la marquesa, y mañana firmaréis el contrato que debe enlazaros con el señor de Piné». «Pero, Dios mío, ¿qué otra cosa puedo yo hacer?» «No me preguntéis, señora, porque en causa como esta debo ser un juez muy imparcial, y seguramente pondría una venda en mis ojos el egoísmo», respondió Morrel, cuya voz sorda y puños apretados anunciaban una exasperación que iba en aumento. «¿Y cuál hubiera sido el plan que me hubierais indicado, Morrel, si me hubiese hallado dispuesta a seguir vuestra proposición? Veamos, responded. No es bastante decir, hacéis mal, sino que también se necesita que me deis un consejo». «Decíslo con formalidad, Valentina. ¿Debo daros ese consejo?» «Muy formalmente, querido Maximiliano, porque si es bueno lo seguiré sin vacilar». «Valentina», dijo Morrel, arrancando una tabla de su nida ya, «dadme vuestra mano en prueba de que me perdonáis mi cólera». «Oh, no hagáis caso hoy de mí. Tengo la cabeza trastornada. Y hace una hora que pasan por mi imaginación las ideas más insensatas. Oh, en el caso de que rehuséis mi consejo...» «¿Y bien? ¿Ese consejo?» «Escuchad, Valentina». La joven alzó la vista y arrojó un suspiro. «Soy libre», repuso Maximiliano. «Soy bastante rico para los dos. Y os juro ante Dios que seréis mi mujer antes de que mis labios hayan tocado vuestra frente». «¡Me hacéis temblar!» dijo la joven. «Venid conmigo, pues», continuó Morrel. «Os conduciré a casa de mi hermana, que es digna de ser vuestra hermana. Nos embarcaremos para Argel, para Inglaterra o para América. O si os parece mejor, nos ocultaremos en algún sitio retirado de alguna provincia. O esperaremos para volver a París, a que nuestros amigos hayan vencido la resistencia de vuestra familia». Valentina movió melancólicamente la cabeza, manifestando su indecisión. «No me esperaba menos que eso, Maximiliano», dijo. «Esperaba un consejo que es bien insensato, y yo sería más insensata que vos si no os detuviese con estas palabras. Morrel, lo que pensáis es imposible, imposible». «¿Seguiréis vuestro porvenir tal como se presenta a vuestros ojos, sin hacer el más débil esfuerzo para torcerlo?» dijo Morrel amostazado. «Sí, aunque después hubiese de morir». «Bien, Valentina», repuso Maximiliano. «¿Qué os he de decir? ¿Que tenéis razón? ¿Que soy un insensato? ¡Ah, soy bien loco! Y vuestra cordura me prueba que la pasión ciega las almas más justas. Bien os puedo dar las gracias, pues vos obráis sin pasión. ¿Con que estáis ya decidida? ¿Y mañana seréis irrevocablemente esposa del señor Franz de Piné? No por esa formalidad de teatros inventada para el desenlace de las comedias, sino por vuestro consentimiento. —¡Por Dios, no me desesperéis, Maximiliano! —dijo Valentina. —¿Qué haríais? ¡Decid, si vuestra hermana escuchase un consejo como el que me dais! —Señorita —repuso Morrel sonriendo con amargura—, ¿no me habéis dicho que yo soy un egoísta? Pues bien, siendo tan egoísta, no pienso en lo que harían otros en mi posición, sino en lo que he de hacer yo. No pienso en otra cosa sino en que ya hace un año que os conozco, que desde que os conocí, todos mis planes de felicidad se cifraron en vuestro amor, porque un día llegó en que me lo confesasteis. Y desde este día no tenía otro afán que el de poseeros, porque el poseeros era mi anhelo, mi vida. Ahora ya, ¿qué puedo desear? Nada. Solo digo que la desgracia me persigue, que había creído ganar el cielo y que lo he perdido. Eso está sucediendo todos los días, y hay jugador que pierde no tan solo lo que tiene, sino lo que no tiene. Morrel pronunció estas palabras con una tranquilidad perfecta, y Valentina le miró un instante con sus ojos grandes y escudriñadores, procurando no dejarle penetrar la turbación que iba sintiendo en el fondo de su pecho. —¿Pero qué hacéis? ¿Qué vais a resolver? —preguntó. —Voy a tener el honor de despedirme de vos, señorita, poniendo a Dios, que oye mis palabras, por testigo de que os deseo una vida tan tranquila, tan dichosa y tan llena de satisfacciones que pueda borrar de vuestro corazón el más pequeño rastro de mi recuerdo. —¡Oh! —murmuró Valentina. —Adiós, Valentina. Adiós —dijo Morrel saludándola. —¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? —gritó la joven, sacando la mano por la rendija que quedaba entre la tabla rota y agarrando el brazo de Morrel, pues Valentina sospechaba que aquella calma de su amante no podía ser real. —¿A dónde vais, Maximiliano? —Voy a pensar ahora cómo he de hacer para no ser causa de una nueva turbación en vuestra familia y a dar un ejemplo que podrán seguir todos los hombres que tengan honradez y se encuentren en mi posición. —Antes de separaros de mí, decidme lo que vais a hacer, Maximiliano. El joven se sonrió tristemente. —¡Oh, hablad, hablad! —dijo Valentina. —¡Os lo suplico! —¿Cambiáis de resolución, Valentina? —¡Eso nunca! ¡No puedo cambiar, desdichado! ¡Bien lo sabéis! —exclamó la joven. —¿Entonces? —¡Adiós, Valentina! Valentina golpeó la reja con una fuerza de que nadie la hubiera creído capaz. Y cuando Morrel se alejaba, pasó sus dos manos al través de la reja y, cruzándolas, exclamó. —¿Qué vais a hacer? ¡Yo quiero saberlo! ¡Os lo suplico! ¡Decidme a dónde vais! —¡Oh, podéis estar tranquila! —dijo Maximiliano deteniéndose a tres pasos de la puerta. —Mi intención no es hacer a un hombre responsable de los rigores que la suerte me destina. Otro cualquiera os amenazaría con ir a buscar al señor Franz, provocarle, batirse con él. Pero eso sería obrar como un insensato. ¿Qué culpa tiene el señor Franz de todo lo que me pasa? La primera vez que me ha visto ha sido hoy, y ni siquiera sabía que yo existía cuando vuestra familia y la suya decidieron que seríais la una del otro. No tengo por qué buscar al señor Franz, y os juro que no le buscaré. —¿Pero con quién desahogaréis vuestra cólera? ¿Conmigo, acaso? —¿Con vos, Valentina? Dios me libre. Es un sagrado la mujer, y es santa para el hombre la mujer a quien ama. —¿Entonces será con vos, Maximiliano? ¿Con vos? —¿No soy yo el culpable? ¿El solo culpable? —Decid —dijo Morrel. —¡Maximiliano! —dijo Valentina. —¡Maximiliano, venid aquí! ¡Yo lo exijo! Maximiliano se acercó con su dulce sonrisa en los labios, y nadie cualquiera hubiese podido dudar que estaba en su estado natural si no hubiese visto la palidez de su rostro. —Escuchadme, mi adorada Valentina —dijo con voz rebosando dulzura y gravedad—. Las personas que, como nosotros, nunca han tenido que echarse en cara una mala acción ni un mal pensamiento, las personas que, como nosotros, pueden leer uno en el corazón de otro con la mayor claridad, deben usar este lenguaje. Sabéis que nunca he hecho novelas, ni soy héroe melancólico, ni creo en Manfredo ni en Anthony. Pero sin palabras, sin protestas, sin juramentos, he puesto en vos mi vida. Y si vos me faltáis, obraréis con mucha razón, como os lo he dicho y os lo repito. Pero en fin, me faltáis, y mi vida se pierde. Desde el momento en que os alejéis de mí, Valentina, quedo solo en el mundo. Mi hermana es feliz con su marido. Su marido no es más que mi cuñado, es decir, un hombre emparentado solamente conmigo por las leyes sociales, y nadie tiene necesidad de mí en la tierra de mi existencia. ¿Me preguntáis lo que voy a hacer? Estaré esperando hasta el momento mismo en que pronunciéis los terribles votos, porque no quiero perder la sombra de estas casualidades imprevistas que pueden suceder. ¿Y quién sabe si el señor Franz puede morir de aquí a entonces? ¿O si puede caer un rayo en el altar cuando vayáis a acercaros a él? ¿No sabéis que todo le parece creíble al condenado a muerte y que para él los milagros no son imposibles si se trata de la salvación de su vida? Estaré esperando hasta el último momento. Y cuando vea por mis ojos que mi desgracia es cierta, sin remedio, sin esperanza, escribiré una carta confidencial a mi cuñado, otra carta al prefecto de policía dándoles noticias de mi designio, y oculto en la espesura de un bosque retirado, en algún olvidado foso a orillas de un río, me haré saltar la tapa de los sesos. Tan cierto es esto como que soy hijo del hombre más honrado que ha vivido en Francia. Estremecióse convulsivamente Valentina. Temblaron todos sus miembros al oír tan fría y espantosa relación. Y soltando la reja que tenía agarrada con sus dos manos, sus brazos cayeron y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. El joven permaneció delante de ella con aire sombrío, pero con resolución. «¡Oh, por piedad!» dijo. «¡Viviréis! ¿No es verdad?» «No. Os lo juro por mi honor», dijo Maximiliano. «¿Pero qué os importa? Vos haréis vuestro deber y no quedará el más débil remordimiento». Valentina cayó de rodillas comprimiendo su corazón, que parecía querer saltársele del pecho. «¡Maximiliano!» dijo. «¡Maximiliano! Mi mejor amigo, mi hermano sobre la tierra, mi verdadero esposo en el cielo. ¡Ah! Yo te lo suplico, imítame, vive con el sufrimiento, y tal vez llegue un día en que nos veamos reunidos». «Adiós, Valentina», repitió Morrel. «¡Dios mío!» dijo Valentina levantando sus dos manos hacia el cielo con una expresión sublime. «¡Dios mío! Ya estáis viendo que he dado todo lo que puede hacer una hija para no faltar a la sumisión y respeto que debe a los que le dieron el ser. Ya veis que ha sido sordo a mis súplicas, y no le han movido a compasión ni mis ruegos ni mis lágrimas. Pues bien, estoy resuelta ya», continuó enjugándose las lágrimas y recobrando su firmeza. «Estoy resuelta. No quiero que me mate el remordimiento. Antes quiero morir de vergüenza. Viviréis, Maximiliano, y no seré de nadie sino de vos. ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Es este momento? Hablad, mandad, estoy pronta». Pálido de gozo, palpitante el corazón de tanto placer, y no creyendo apenas lo que oía, Morrel, que ya otra vez había dado de nuevo algunos pasos para alejarse, volvió extendiendo al través de la reja sus dos manos a Valentina. «Valentina», dijo, «querida amiga, no debieran haber sido esas vuestras palabras. Y si no, dejadme que busque la muerte. ¿Creéis que os querría poseer por la violencia si vos me amaseis? ¿Me obligáis a vivir por compasión y nada más? Ah, para eso prefiero morir». «En fin», murmuró Valentina, «¿quién me ama en el mundo? Él. ¿Quién me ha dado un consuelo en todas mis penas? ¿Sobre quién reposa mi corazón? Sobre él. Él. Y siempre él. Pues bien, tenéis razón, Maximiliano, porque debo seguirte y abandonar la casa paterna. ¡Oh, qué ingrata soy!», exclamó Valentina sollozando. «Pues me olvidaba de mi abuelo Noirtier». «No», dijo Maximiliano, «no le abandonarás. Creo que el señor Noirtier ha parecido experimentar algunas simpatías hacia mí, y antes de huir se lo dirás todo. Le harás un escudo delante de Dios con su consentimiento. Una vez casados, vendrá con nosotros, y en vez de un hijo tendrá dos. Tú me has dicho el modo con que os habláis. Bien, yo aprenderé pronto el tierno lenguaje de signos». «Sí, Valentina». «Oh, yo te juro que en lugar de la desesperación que nos espera, verás la felicidad». «Maximiliano, Maximiliano, ¿qué poder es el tuyo tan grande sobre mi corazón que haces que crea justo y razonable lo que me dices? Y no obstante, lo que me dices es insensato, porque mi padre me maldecirá y jamás me perdonará, porque yo le conozco, tiene el corazón inflexible. Por esta razón, pues, escuchadme, Maximiliano. Si por artificio, por súplicas, por un accidente, qué sé yo, si, en fin, Por cualquier medio, ¿puedo retardar el casamiento? ¿Esperaréis? Tendréis valor para esperar, ¿no es verdad? Esperaré, y os lo juro, si me juráis vos que ese espantoso casamiento no se llegará a efectuar, y que aunque os arrastren delante del magistrado, delante del sacerdote, diréis que no. Te lo juro, Maximiliano, por lo más sagrado que hay en mí en la tierra. Por mi madre. Esperemos, pues, dijo Morrel. Sí, esperemos, añadió Valentina, que respiraba al oír esta palabra. ¿Hay tantas cosas que pueden salvar a unos desgraciados como nosotros? Tengo tanta confianza en vos, Valentina, dijo Morrel, que a vuestra voluntad dejo lo que debe hacerse, y creed que todo lo que hagáis estará bien hecho. Pero si desprecian vuestras súplicas, si vuestro padre, si la señora de Saint-Méran exigen que el señor de Piné sea llamado mañana para firmar el contrato... Os he dado mi palabra, Morrel. En lugar de firmar... Vendré a buscaros y huiremos, a donde vos queráis. Pero tiempo tendremos entonces de decidirnos. Y no tentemos a Dios, Morrel. No nos veamos más por ahora. Ha sido un milagro que no nos hayan sorprendido o que alguno no nos haya observado. Si nos sorprendiesen, si supiesen cómo nos vemos, no tendríamos ningún recurso. Tenéis razón, Valentina. Pero ¿cómo sabré? Por el notario, el señor de Champs. Le conozco. Y por mí misma. Buen cuidado tendré de escribiros. ¡Ah, Dios mío! Si supierais cuán odioso es para mí también ese casamiento. ¡Creedme, Maximiliano! ¡Oh, bien! ¡Bien! Gracias os doy, mi adorada Valentina, replicó Morrel. Entonces ya estamos convenidos, ¿no es así? Y si llego a saber la hora en que me esperáis, rápido vengo aquí. Subís a la tapia en mis brazos, saltáis conmigo porque no será muy difícil... Un carruaje nos esperará a la puerta de la huerta, subimos en él, os conduzco a casa de mi hermana, nos ocultamos allí o no guardamos el secreto, si así lo queréis, y entonces tendremos valor. Resistiremos y no nos dejaremos degollar como el cordero que no se defiende, sino con sus balidos. Bien, dijo Valentina, a mi vez os diré, Maximiliano, todo lo que hagáis está bien hecho. Oh, vaya pues, ¿estáis contento de vuestra mujer? Dijo tristemente la joven. Mi adorada Valentina, ¿no me decís nada más por despedida? ¿Qué más queréis? Se había aproximado Valentina, o por mejor decir, había acercado sus labios a la reja, y sus palabras y su perfumado aliento llegaban hasta los labios de Morrel, que iba acercando su boca a la fría e inflexible reja. ¡Hasta la vista! Dijo Valentina. ¡Hasta la vista! Me escribiréis, ¿no es verdad? Sí. Gracias. Gracias. Hasta la vista. Oyóse el ruido de un beso inocente y perdido, y Valentina desapareció bajo los tilos. El crujir de su vestido y el susurro que sus pies causaban al pisar suavemente la arena llegaron por un momento a los oídos de Morrel, que elevó sus ojos al cielo con una expresión indefinible de felicidad, como para dar gracias al divino creador, pues permitía que fuese tan amado de Valentina. Después, desapareció. Retiróse a su casa Morrel, donde estuvo esperando todo lo que restaba de la tarde, y todo el día que siguió al de esta conversación, sin recibir ningún aviso de Valentina. Ya habían pasado los 2 días, y lleno de impaciencia se dirigía ya a casa del notario, el señor de Champs, cuando recibió por la estafeta un billete que sin duda era de Valentina, aunque nunca había visto su letra. Estaba concebido en estos términos. Lágrimas, súplicas, ruegos, nada. 2 horas estuve ayer en la iglesia de San Felipe de Roule, y durante esas 2 horas permanecí orando con fervoroso afán. Tan insensible es Dios como los hombres, y el contrato se firma esta noche a 9:00. No tengo más que una palabra, así como tampoco tengo más que un corazón, Morrel. Esa palabra os la he dado ya, y hace mucho tiempo que sois dueño de mi corazón. Esta noche... 9:15, en la reja. Vuestra esposa, Valentina de Villefort. Posdata. Mi pobre abuela sigue cada vez peor, y si ayer tenía un fuerte delirio, hoy no ha salido delirio. Ha sido ya una locura. Me amaréis mucho, ¿no es verdad, Morrel? Necesito que me améis mucho para hacerme olvidar que la he abandonado en este estado. Creo que ocultan al abuelo Noirtier que el contrato se firma esta noche a 9:00. No se contentó Morrel con lo que decía Valentina, y dirigiéndose a casa del notario, vio igualmente confirmada por él la noticia de que el contrato se firmaba aquella noche a las 9. De allí fue a ver a Montecristo, donde supo además que Franz había ido a anunciarle aquella solemnidad, que la señora de Villefort había escrito al conde para suplicarle que la disculpase si no le convidaba, pero que la muerte del señor de Saint-Méran y el estado en que se hallaba su viuda esparcía sobre aquella reunión un velo de tristeza con el que no quería oscurecer la frente del conde, al cual deseaba toda especie de felicidad. El día anterior presentaron a Franz a la señora de Saint-Méran, que se había levantado para esta presentación, volviendo a acostarse enseguida. Tan notable era la agitación que se traslucía en el macilento rostro de Morrel, que en vano pudo ocultársela a las miradas que tan llenas de penetración le dirigía el conde. De modo que en Montecristo estuvo con él más afectuoso que nunca. Tan afectuoso que dos o tres veces estuvo Maximiliano a punto de decírselo todo. Pero se acordó de la promesa formal dada a Valentina, y su secreto quedó fielmente sepultado en el fondo de su corazón. Más de 20 veces leyó el joven la carta de su adorada Valentina. Era la primera vez que tenía la dicha de recibir letra suya. ¿Pero en qué ocasión? Cada vez que leía la carta, Maximiliano juraba 20 veces hacer feliz a Valentina. En efecto, ¿qué autoridad no tiene la joven que toma una resolución tan peligrosa? ¿De qué cariño no es merecedora de parte de aquel a quien todo se lo ha sacrificado? ¿Cómo debe ser para el corazón de su amante su primer y más digno objeto de culto? No es mujer, es una soberana para quien un alma es muy poco si se ha de darla gracias y adorarla. Morrel pensaba con una agitación inexplicable en aquel momento en que Valentina llegara diciendo: «Aquí estoy, Maximiliano, ayudadme a subir la tapia». Ya lo tenía todo preparado para la fuga. Dos escalas habían sido guardadas en la choza de la huerta y esperaba un cabriolé que debía guiar Maximiliano. No había traído ni criado, ni luz, porque al volver la primera calle se encenderían las linternas, pues que podían muy bien caer en manos de la policía. De cuando en cuando se estremecía Morrel. Pensaba en el momento en que, al lado de aquella tapia, protegería la bajada de Valentina, y sentiría temblorosa y abandonada en sus brazos a aquella de quien aún no había estrechado más que una mano. En vano llegó tarde. En vano conoció Morrel que la hora decisiva se aproximaba y que tenía mucha necesidad de estar solo, pues queriendo reprimir su conmoción, conocía que, por el contrario, la sangre corría por sus venas como un río de fuego y le había causado una irascible impaciencia hasta la más simple pregunta, la sola voz de un amigo. Tomó un libro para distraerse, luego que se encerró en su casa, pero su mirada se deslizaba sobre las páginas sin comprender nada, y acabó por tirar el libro contra el suelo para dibujar por la segunda vez su plano, sus escalas y su huerta. Poco a poco se iba acercando la hora, y como es muy sabido que jamás un hombre enamorado ha dejado quieto el reloj, Morrel manoseó el suyo hasta tanto que, no siendo aún las 8, marcaba las 8:30. Pensó entonces Morrel que ya era tiempo de partir, pues eran ya las 8:30, y aunque el contrato se firmaba a las 9, era probable que Valentina no esperaría. De consiguiente, Morrel, después de haber salido a las 8:30 en su reloj de la calle de Meslé, entraba en la huerta cuando daban las 8 en San Felipe de Roule. Escondió el caballo y el cabriolé detrás de una cabaña arruinada en la que Morrel acostumbraba a ocultarse. Hundíase en su crepúsculo el día lentamente, y los árboles fueron desapareciendo, convirtiéndose en una tinta sombría y opaca. Salió entonces Morrel de donde estaba oculto, y con el corazón palpitante fue a mirar por la reja. Pero aún no había nadie. Oyóse en un reloj las 8:30. Morrel estuvo esperando una media hora. Se paseaba de un lado a otro, y de cuando en cuando iba a mirar por la rendija de las tablas. El jardín se iba oscureciendo más y más, y en vano buscaba en la oscuridad el vestido blanco, en vano procuraba oír en medio del silencio el ruido de los pasos. Sombría y callada se veía a lo lejos la casa, por entre las ramas de los árboles, y no presentaban ninguno de los aspectos de una casa que se abre para un acontecimiento tan importante como el de firmar un contrato de casamiento. Sacó el reloj impaciente Morrel y vio que solo señalaba los 3:15 para las 10, pero pronto conoció su error. cuando el reloj de la iglesia dio las 9:30. Media hora había ya pasado más del término fijado, pues Valentina le había dicho que a las 9:15. Y qué terrible era ahora el tiempo con su paso tardío y perezoso para el corazón del joven, para quien cada segundo era un siglo de tormento. El fugaz murmullo de la hoja que caía, el suspiro del viento que sonaba al mecer sus cabellos, todo le hacía sudar y estremecerse, y cogiendo entonces con mano convulsiva la escala, para no perder tiempo, ponía el pie en el primer escalón. En medio de estas ansiedades, en medio de estas crueles alternativas de temor y de esperanza, dieron las 10 en la iglesia de San Felipe de Gul. —¡Oh! —murmuró Maximiliano con terror—, es imposible que dure tanto firmar el contrato, a menos que haya habido algún acontecimiento imprevisto. Y calculando el tiempo que duran todas las formalidades, es cosa segura que algún suceso ha sobrevenido. Y unas veces se paseaba con agitación por delante de la reja, otras iba a apoyar su frente ardorosa sobre el helado hierro. ¿Se habrá desmayado Valentina durante o después del contrato? ¿O habrá sido detenida en su fuga? Estas eran las dos hipótesis que bullían sin cesar en la imaginación del joven. Pero la idea en que se fijó fue que, al realizar su fuga, habían faltado las fuerzas a Valentina y que había caído desmayada en medio de alguna calle de árboles. —¡Oh, si esto fuera verdad! —exclamó, y comenzó a subir rápidamente por la escala. —¡Si la perdiera, sería solo por mi culpa! Parecía que el espíritu malo le había soplado al oído tan diabólico pensamiento que no pudo arrancar de su frente y que siguió atormentándole con esa pertinacia que hace que ciertas dudas, al cabo de un instante y a fuerza de pensar en ellas, se vuelvan certezas. Y en el extremo de su ilusión, ansiando penetrar las sombras de la noche que por cada instante crecían, sus ojos creían distinguir al través de los espesos árboles una forma humana. Y aún tuvo osadía para llamar e imaginóse oír un quejido inarticulado. La media hora para las 11 sonó en el reloj, y creyó que entonces ya no debía esperar por más tiempo. Las sienes de Maximiliano latían con violencia, espesas nubes pasaban ante sus ojos, y haciendo un esfuerzo subió la escala, montóse en la tapia y de un salto estuvo en el jardín. Por fin estaba ya en casa de Villefort, pero su entrada en ella había sido por medio de un escalamiento, y pensó por un momento en las consecuencias que podría tener una acción semejante, pero no era ya tiempo de retroceder. 10 pasos le bastaron para internarse hasta una calle de árboles, y rápidamente llegó al extremo de la calle desde donde se descubría la casa. Entonces, Morrel se aseguró de una cosa que había ya sospechado, de que, en vez de las luces que creía ver brillar en cada ventana, como es natural en los días de ceremonia, no vio más que una masa gris y velada aún por una gran cortina sombría que proyectaba una nube inmensa que se había interpuesto delante de la luna. Una luz pasaba de cuando en cuando como perdida y pasaba por delante de 3 ventanas del piso principal. Estas ventanas eran de las habitaciones de la señora de Saint-Méran. Otra luz permanecía inmóvil detrás de unas cortinas encarnadas. Estas cortinas encarnadas eran de la alcoba de la señora de Villefort. Morrel adivinó todo esto, porque para ir siguiendo en su imaginación a Valentina cuando estuviese lejos de su lado, 1000 veces le había hecho repetir una minuciosa descripción de toda la casa, y estaba tan enterado, sin haberla visto, de todas sus salidas, habitaciones y demás pormenores, que casi se podría asegurar que la conocía como su dueño. Más espanto inspiró al joven aquella oscuridad y silencio que la ausencia de Valentina. Lleno de pavor, delirante de pena y con la osada decisión de arrostrarlo todo por volver a ver a Valentina y asegurarse de la desgracia que presagiaba, cualquiera que fuese, Morrel llegó a una plazuela que terminaba en la calle de árboles y se preparaba a atravesar con toda la rapidez posible el terraplén completamente descubierto, cuando un sonido de voces, bastante lejano aún, pero conducido por el viento, llegó a sus oídos. Retrocedió temeroso al oír esas voces. Había salido fuera de las ramas y de los árboles, pero volvióse a internar en ellas, permaneciendo oculto en la oscuridad, inmóvil y mudo. Ya había tomado la resolución de que, si era Valentina sola, la avisaría con una palabra, pero que si Valentina venía acompañada, tendría el placer de verla al menos y se aseguraría de que no le había sucedido desgracia alguna. Y si eran desconocidos, escucharía algunas palabras de su conversación, para llegar a comprender por ellas aquel misterio incomprensible hasta entonces. Rasgóse la nube que ocultaba la luna, que apareció iluminando al jardín de una tinta sombría, y Morrel vio aparecer en la puerta de la escalinata a Villefort, seguido de un hombre vestido de negro. Bajaron los escalones y se adelantaron hacia la plazoleta, y aún no habían andado 4 pasos y ya Morrel reconoció al doctor de Avigny en el hombre vestido de negro. Cuando vio que se dirigían hacia el sitio donde él estaba, el joven retrocedió maquinalmente hasta que encontró el tronco de un sicomoro detrás del cual se ocultó. No tardó mucho rato en cesar de crujir la arena bajo los pasos del procurador del rey y del doctor de Avigny. «¡Ah, querido doctor!», dijo Villefort. «Parece que se conjura el cielo contra nuestra casa. ¡Qué muerte tan horrible! Esto ha sido un rayo. En vano serán vuestros consejos porque... ¡ay! No se encuentran palabras de dolor bastantes para lamentarse de tanta desgracia. Y la llaga es demasiado profunda. ¡Muerta! ¡Muerta!». Un sudor de muerte heló la frente del joven cuyos dientes chocaron violentamente unos contra otros. ¿Quién había muerto en aquella casa que el mismo Villefort maldecía? Fin de la sección 12.